Lo tengo a Mauricio Balasco, que es director general de Asiscar Argentina, recientemente nombrado. Saben que siempre dedicamos un poquito a la imaginación de los viajes y esta vez nos vamos en un viernes, puertita de fin de semana, a imaginarnos que ya tenemos el viaje arreglado, pero lo queremos asegurar, y no tener ningún problema en él. Y por eso vamos a conversar con Mauricio un ratito. Mauricio, ¿cómo está? Carlos Mira habla aquí en Radio El Mundo. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, recientemente allí en el puesto, ¿no? En Asiscar, Mauricio, ¿estás de estreno? Sí, estoy de estreno como director general, pero en realidad ya tengo 27 años en la compañía. Sí, claro, sí, sí. Así que tengo una larga recorrida por los distintos, digamos, canales de la empresa a nivel internacional, ¿no? Pero bueno, ahora estoy al frente de Asiscar Argentina y la verdad que muy bien. Decime, hoy ya nadie discute el hecho de viajar seguro con una tarjeta que permita esa garantía, ¿no? Sin ningún lugar a dudas, ¿no? Hoy ya es impensado que alguien esté viajando sin una tarjeta Asiscar, ¿no? Cosa que hace 40 años, cuando empezamos a Asiscar Argentina, era completamente al revés. La gente viajaba y no tenía noción de que había un servicio como el de Asiscar, ¿no? Pero bueno, hoy ¿qué podés asegurar con Asiscar desde que salís de Buenos Aires? Mirá, nosotros aseguramos todo, es decir, le damos el servicio desde que el cliente llega al preembarque de Ezeiza hasta que vuelve nuevamente a su país y tiene seguro de equipaje, enfermedad, odontología, asistencia médica, legal, búsqueda de localización de equipaje, seguro de cancelación si por algún motivo cancela el viaje, tenemos un servicio especial para embarazadas, en fin, la realidad que a lo largo de todos estos años fuimos desarrollando todos los, digamos, los servicios y las necesidades de los clientes y tenemos un producto para cada necesidad. Y hoy, digamos, ¿el mercado cómo está? Porque pese a los vaivenes de la economía argentina, bueno, paradójicamente con el cepo y la brecha que hay entre un dólar y otro, la gente ha salido bastante, ¿no es cierto? Sí, sí, la realidad es que es un récord en salidas. En el primer trimestre del año, salidos por seis argentinos, hay casi un 20% por encima del mismo periodo del año pasado. ¿Y qué mercado tiene Asiscar de eso? Y bueno, nosotros prácticamente trabajamos con el 100% de las agencias de viajes. Hay casi 3.000 agencias de viajes en Argentina y trabajamos con el 100% de ellas y tenemos, yo te diría, que arriba de un 70% del mercado local, ¿no? Están las chicas allí, que ya es un clásico en Ezeiza. ¿Hay gente que lo toma allí, el seguro, ahí sobre el pucho? Sí, la realidad es que hay gente que lo toma ahí. En realidad, nuestra función ahí es poder brindarle una asistencia al cliente. Justo el otro día estaba saliendo un ejecutivo, estaba ya en el preembarque embarcando hacia Colombia y estaba desesperado porque se había olvidado un contrato en la oficina y lo necesitaba para corregirlo en su vuelo, porque ni bien llegaba lo tenía que firmar y no tenía forma de salir, no lo dejaban salir de preembarque porque ya estaba fuera del país. Así que gracias a nuestra oficina pudo hacer que le envíen a nuestra computadora un email con todo el contrato, lo imprimimos y en minutos se lo entregamos y pudo abordar sin ningún problema. O sea que mirá qué bueno. Un servicio espectacular y bueno, y estamos justamente para eso, ¿no? Estamos tanto en Ezeiza como en 8 aeropuertos de todo lo que es Latinoamérica, ¿no? Con oficina y con asistencia a las 24 horas. Pero qué buen servicio es, Mauricio. Sí, sí, la verdad. Uno no se lo imagina dentro de lo que es el aspecto de un seguro de viaje, ¿no es cierto? Pero claro, claro, uno lo asimila con una enfermedad, un accidente. Exactamente, o con una valija, para decirlo menos. Claro, una valija. Pero la realidad es que no, es un servicio integral, es realmente un servicio que le brindamos a todos nuestros clientes. Mauricio, bueno, la verdad, un placer, nos has desasnado un poquito de hasta qué punto alcanza Asiscar acá en la Argentina, muy grande obviamente, te deseamos suerte, no en tu nueva empresa porque hace muchísimo tiempo que estás allí, pero sí en tu nuevo lugar de director general aquí en Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, un abrazo y un saludo para toda tu audiencia que siempre te sigue tanto. Un abrazo grandote. Gracias, chao, chao. Mauricio Balasco, el nuevo director general de Asiscar.